es que lo engorda. Sí, sí. Está fregado, es mal. ¿Y por qué es que parece como una gran nube, una sombra? Que... No, es que eso es Hollywood. Que no, ah, que no tenía presupuesto. No cambia de forma, no cambia de forma. Podría, creo. Pero, creo, o sea, que, tiene, no, tiene no, creo que... No, creo que en algún lado salió después que... Después de que se logró alcanzar el poder. Es como la forma que él prefiere y salieron que él ha tomado diferentes apariencias en el pasado. Es que para desdoblarse tanto, para alcanzarse el huevo, fue casi tiroteado. Como que fuera pasaría. La dio con premio. Corra, la chica de Tron. Corra, que la alcanzo. Hijo de su madre. Ella era la última de los programitas estos con conciencia que habían surgido de la nada. Surgido de, en forma. ¿Y qué había pasado con todos esos? Se le había quebrado el club. El club, sí. Ah, hijo de puta. Sí, porque eran anomalías. Y es la más última anomalía. Porque hoy es hasta humana, César. Fue pues del... sí, ¿qué onda? ¿Qué? Espérate que venga tres. Pero mira, ya te comenzaste a rebuscar un montón ya con la Cora. No, es que me gusta mezclarlos así. Ajá. Como así lo rebuscamos. No está tan obvio que estamos. Estábamos desesperados. Sí, sí. Y sabemos que estoy pensando en el día y no se me ocurre. No, yo estoy pensando ahorita que tenemos que seguir hablando porque de la Cora no hay como mucho que hablar. Que está bien buena. Pero fíjate que se ve bien en la película. Después cuando la fui a chequear a... Por fuera de la película, no, no. En la vida real no me compré. ¿Salió en Cowboys and Aliens? Sí, está bien. Todavía se veía bien. No, ahí no me gustó mucho, fíjate. Aang. Aang, de Last Airbender. Se llamaba la serie. Sí, es cierto. El último Airbender. Bueno, pero era el humano, pues. Ah, no, era el último. Era el último de su clase. No, yo era el último en mi clase por no estudiar. Eso es otra cosa. Ah, ¿cuándo fuiste el último en tu clase? Él quiso dudar a todas las clases. Todos tenían la misma respuesta menos Julio. Ah, pues todos la cagaron. Tuve mi época negra. Este era el que llegaba así como 10 minutos antes de la clase y ya leía todo. Miren, pues le queremos decir que todo le era mal en el examen, pero no podemos tirar curva porque el compañero va a la salsa con 10, vea. Este era el que llegaba al final de la clase, el profesor no había recogido la tarea y salía la mano del... ¡Mire! ¡No, no, vale! ¡Oh, maldito! Y Aang no es el último de su... Airbender ya se lo he quedado. No, Airbender sí, pero... Deja ver, Luke Skywalker. El último Jedi. A él le tocó así reconstruir todo lo... Basado en 2 semanas de entrenamiento que no Jedi. Sí, porque la Leia realmente nunca fue Jedi porque nunca se entrenaron. O sea, podría llegar a ser. Había Mara que tenía... La fuerza, pero no habían sido entrenados como Jedi. Así que a él le tocó ir a buscar las enciclopedias Jedi, Wikipedia Jedi. Pero ahí cuando se murió Yoda, vea. Cuando se murió Yoda. Uh-huh. Le tocó ir a Jedipedia. Bien. Sí. Y ver. Y ahí lo encontró. ¿De qué lado agarras el sable? A ver. ¿Cómo se le da carga a la batería? Primero uno con cuerda, me refería. Otro con enchufle. Vení para acá, ¿ves? No te voy a seguir, pero tienes que decirle a los malos, vengan. Pero le pegaba atrás así cuando le apagaba. Y se le queda viendo. Doctor Who. Ese está mejor. El último Time Lord. Aunque tiene la hija, pues bueno, que es un clon. Pero ya la mandaron a chapalear ese personaje. Sí, hombre, ese personaje quedó ahí en el olvido. Y yo te apuesto que la tiene, por lo menos el Moffat la va a tener ahí con... No, tengo que volver a sacar a esta. ¿Cómo se llamaba el otro Time Lord? ¿El líder o el...? Se murió al final, ya no me acordaba. Y fíjate, y este doctor... Cuando cambian. Él, sí, cuando cambia de doctor. De doctor. Él fue el que mató a su raza. Bueno, él por lo menos los dejó atrapados en una burbuja. Él mismo fue. Porque se estaban tan desesperando tanto por su guerra que llevan a destruir todo el universo. Así que le tocó darles in the neck. A todos. In the neck. Igual que el lobo. In the neck. Sí. Sí, el minuto dura como 2 minutos. Igual que el lobo, ¿eh? Sí. Igual que el lobo. ¿Y cuándo la nueva serie? ¡Ah! ¡Abaja! Bueno,